tuyo, tuyo soy yo. ¿Acaso te crees Thalía o Shakira, mi Villalo? Antes eras humilde y solo hablaba español. Me alegro que has progresado, pero acuérdate quién fui yo. Lo único que quiero es yo saber quién cambió tus sentimientos. Every night I'm just planning at least that you screwed up once. And the thought of you leaving my life makes me wanna cry. Please. Si no me perdonas, es mejor morir. Este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste.

what you want. It's like 12:30 in the morning. I know. Es que estoy atrapada en tráfico. Estoy en un par de horas, ¿ok? Bye. Okay, mi amor. Cuídate. Juan Diego.